de Music. ¿Por qué te fuiste, mi amor? Estoy tan solo en mi habitación, sin tus caricias ni tus besos. Hoy yo sin ti me siento preso. Estoy tan solo en mi habitación, pensando en nuestro momento que pasamos tú y yo. Yo sin ti me siento preso, porque hoy necesito de tus besos. Y yo busco y no encuentro, que es lo que tengo que hacer yo para arrancarte de mis sueños. Y yo busco y no encuentro, que es lo que tengo que hacer yo para arrancarte de mis sueños. Vuelve pronto, vuelve mi amor. Vuelve pronto, vuelve corazón. Vuelve pronto, vuelve mi amor. Vuelve pronto. Y no encuentro que es lo que tengo que hacer yo para arrancarte de mis sueños. Y yo busco y no encuentro.